Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. El capitalismo nos quiere vender hasta la idea de que podemos reproducir la vida, que inclusive se puede reproducir la naturaleza. Entonces la gente puede acabar con todo y después hacerlo de nuevo. Que podemos acabar con el agua dulce y después ganar un dinerito desalinizando el agua de mar. Y, si eso no fuese suficiente para todos, se elimina una parte de la humanidad y se deja solo a los consumidores. Esto lo dice Ailton Krenak, que es un indígena chamán, filósofo y poeta que vive en la zona del río 12 en Minas Gerais, en Brasil, en su libro La vida no es útil, en una serie de tres libros que sacó ahí Ailton durante la pandemia y que el único que está traducido al español es este, Por eterna cadencia, que se encuentra en librerías de Montevideo. Recomendamos leer a Ailton, que nos invita a algo que me parece que es un desafío profundo en este momento, que es poder reconectar con la belleza de la tierra, con la belleza de la naturaleza, para poder defender el agua, para poder seguir defendiendo la vida. Así arrancamos Desordenando Mundos, un Desordenando Mundos súper especial, porque tenemos un montón de cosas, y le doy la bienvenida a Andrés, que está desde su casa, porque bueno, la gripe pasó por ahí. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Cómo están todos? Bueno, otro Desordenando Mundos un poco especial acá en modo teletrabajo, pero con ganas de estar contigo y con Sanfer y con la audiencia otro miércoles más. Bien, le damos la bienvenida entonces a Sanfer, que hace que esto salga al aire. ¿Cómo estás, Sanfer? Queridos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, Andrés no me escucha de aquel lado, pero bueno, le mando saludos. Bien, pendiente de lo que tenemos, de las novedades climáticas, tenemos intereses de lluvia. Y no hay buenas noticias, por lo que pude ver en el avance. No hay buenas perspectivas. Si te parece, Andrés, no hacemos tanto avance del programa porque vamos a decirle solo que vamos a meter una comunicación telefónica desde la movilización ahora del Palacio Legislativo, la tercera que sucede, tercer día consecutivo de gente que sale a movilizarse en defensa del agua. Luego vamos a estar con Vito en una columna especial de libros, de un libro de Silvio Federici y de Begoña, y finalmente vamos a estar con la columna sobre medicina, sobre la microbiota, sobre la salud digestiva. Así que hago eso como avance y ya te hago entrar para comentar el informe del clima. Bueno, entonces comentamos un poco y como bien adelantabas, no hay mucha perspectiva de lluvia para estos días. Sí, días bastante frescos y en el correr de la semana, ya a partir del sábado o domingo, empieza un poco a levantar las temperaturas. Lo importante, mañana jueves va a estar frío en la madrugada, fresco en el día, cielo nuboso, la máxima de 17 y la mínima de 8. El viernes 12, frío en la madrugada, levemente templado en el día, con cielo algo nuboso, la máxima de 19 y la mínima de 9 grados. El sábado va a estar también fresco, posibles lluvias y llovinas aisladas durante la mañana, pero ya mejorando hacia el mediodía de la tarde, con vientos del oeste de hasta unos 45-50 kilómetros por hora. La máxima en la tarde del sábado va a alcanzar los 20 grados y la mínima 9. El domingo 14 también va a estar fresco en la madrugada, templado en el día, cielo algo nuboso, la máxima de 21 y la mínima de 12. Ya para el lunes 15 va a estar también fresco en la madrugada, templado en el día, soleado, máxima de 23 y mínima de 13. El martes también la madrugada fresca, el día templado, el cielo soleado y con periodos algo nubosos, la máxima de 22 y la mínima de 13. Y el próximo miércoles 17 también la madrugada fresca, el día templado, soleado, máxima de 23 y mínima de 14. Por lo que hablábamos, entonces no se prevén lluvias casi que para toda la semana, salvo que para la madrugada, mañana del sábado, puede haber alguna llovizna, lluvia aislada, sobre todo en zona acá en el sur y zonas costeras, pero no gran cosa, si es que las hay, van a ser muy pocas. Las hacemos referencia para esto que hacemos referencia siempre del tema de la ropa, tener en cuenta que esas posibles lluvias nos pueden estropear un lavado, entonces, bueno, tener en cuenta eso, pero para lavar ropa, mañana jueves, viernes ideal, y si no, bueno, tener en cuenta las lluvias del sábado, a partir del sábado de tarde, tampoco va a haber inconveniente, por lo menos hasta el próximo jueves, no se vislumbra posibilidad de agua, y como un poco hablamos de esta consternación y preocupación que tenemos por la situación del agua, la perspectiva de lluvia para todo el mes de mayo es bastante escueta, y seguiríamos en este déficit hídrico, por lo menos en el mes de mayo. Habrá que ver qué pasa en junio, pero hay 2 o 3 episodios previstos para lo que queda de mayo de lluvias medianamente interesantes. Bien, gracias Andrés. La posibilidad de prever con cuánto tiempo la vuelta a la lluvia o cierto equilibrio con respecto a los ríos, a los recursos hídricos, al agua. Eso, en general, la posibilidad de anticiparse, ¿hasta cuánto tiempo es medianamente certero en el clima, en la predicción? Bien, es buena la pregunta. Tenemos lo que se llama la escala sinóptica, que nos hace ver a un periodo razonable, que son los pronósticos un poco que manejamos, que se hablan de 3, 4 días, una semana, 15 días, y ahí estamos manejando bastante certeza. Luego, cuando se hacen estos pronósticos más mensuales, refieren a lo que son tendencias climáticas. Quizás no son pronósticos de escala sinóptica, sino que tienen otras, toman en cuenta otras variables y hacen proyecciones de características climáticas. No prevén qué día va a llover, sino las, por ejemplo, eso, las variables de en qué tercil, porque se manejan en tercio, qué tercil se va a ubicar las proyecciones, en tanto a cómo se comporta el clima, o sea, se comportan las variables de temperatura, humedad, presión, en ese periodo del año, en ese lugar en particular, en la tendencia de los, por ejemplo, últimos 30 años, que es la que se toma para analizar el clima, que básicamente es eso. Entonces, lo que podemos ver es que la tendencia para este mes es que las lluvias van a estar por debajo de lo habitual, lo que es la tendencia en el mes de mayo en Uruguay en los últimos 30 años. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, vamos a poner que si en junio estuviera en la tendencia de lluvia por encima de la media, se fuera a solucionar el problema, porque venimos arrastrando un déficit hídrico, o sea, lluvias por debajo de las medias diarias y mensuales, desde por lo menos marzo del 22, y con un déficit hídrico arrastrado de casi 3 años, o sea, de lluvias por debajo de los valores anuales medios de 3 años. Pero a nivel mensual ya llevamos más de un año de valores por debajo de las medias. Hoy miraba, por ejemplo, armando lo del pronóstico, tenemos en el mes de abril, que ya cerró, la media nacional es de unos 115 milímetros mensuales y llovió alrededor de unos 30, 40, no recuerdo la cifra exacta. O sea, estamos hablando de que está lloviendo un 30, 40% de lo que debería, solo en el mes de abril. Entonces, bueno, la perspectiva, digamos, no son muy buenas. Sí, se nos viene el invierno, que es un tiempo donde las lluvias son mayores, pero la tendencia climática por ahora no se ha revertido a esperar más lluvias de las que normales, como para poder ir compensando este déficit. Bien, quisiéramos dar otras noticias con respecto a la lluvia, pero así está un poco el panorama. Te agradecemos, Andrés, a cuidar esa garganta, a meter mucho tecito, jengibre, cítricos, para recomponer ahí la energía también. Estamos en eso, y bueno, va a haber que apelar a otras medidas y no esperar la lluvia, por lo menos por este mes, porque no va a ser suficiente para resolver el tema del agua. Bien, y también encomendarnos a todos los rituales posibles para que llueva, que es también lo que necesitamos para salir de, bueno, de esto, de esta gestión tan escasa, digamos, tan poco certera de la gente que nos tocó que administre la potabilización del agua, pero no solo la potabilización del agua, ¿no? Vos recién estabas hablando de déficit hídrico de muchos años, estamos hablando de mucho tiempo de acumulación de extracción de agua de río para actividad productiva de manera descabellada. Vamos a dar algunos números ahora en un rato. Así que bueno, nada, a seguir abriendo el tema. La invitación que queremos hacerle con respecto al agua desde Desordenando Mundos es conversarlo. Conversar este tema en todos los lugares, en los lugares de trabajo, con la familia, con los vecinos, con las vecinas, donde vivimos, donde andamos, donde estudiamos, en todos lados, ¿no? Nos debemos una conversación profunda, porque parece ser que la forma en que se ha gestionado hasta ahora ya está a la muestra que no es suficiente, y bueno, va a haber que hacerse cargo un poco del tema más colectivamente, obligando más a la gente que está gestionando estos temas a que la forma en que se gestiona sea en beneficio de la gente y no siga siendo en beneficio, bueno, de los que sacan dinero del agua, sea embotellada o en soja o en forestación o en carne. Así que bueno, a conversarlo. No sé si tú, Andrés, querés comentar algo más. Esa sería nuestra invitación. Sí, eso. Que creo que queda claro que, como bien decís, el camino que nos llevó hasta acá no puede seguir, y de una vez por todas que en la ecuación empiece a tenerse peso específico y razón la vida y lo que necesitamos para vivir, y no solo quién gana o quién pierde o cuánto se gana con tal o cual bien que se exporta o tal o cual industria, y pensemos a pensar un poco más en las cosas más esenciales de la vida, como por ejemplo el agua, que si hace unos años decíamos que en este Uruguay, famoso por su abundante agua dulce, íbamos a tener este tipo de problemas, parecíamos locos o fatalistas, pero bueno, es la realidad que tenemos y muestra que hay que pelear por cambiar esta forma de organizar la vida y la producción que nos está de a poco matando y privándonos de las condiciones más elementales para vivir. Así que también quedo atento ahí a lo que estén contando desde la movilización, esta tercera movilización consecutiva, que lamentablemente no puedo estar, pero que somos muchos más los que estamos indignados con la situación y que queremos que de una vez por todas cambie respecto al agua y a la vida en general, a la producción y a cómo nos organizamos en este mundo que nos tocó. Bien. Así que un abrazo ahí y nos estamos viendo. Un abrazo, Andrés, cuídate. Aprovechamos también para dedicar el programa de hoy a nuestra compañera María Noel. María Noel está pasando por un momento complejo porque su mamá está con unos problemitas de salud, así que le mandamos mucha fuerza. Y también le dedicamos este programa, Andrés lo decía por ahí, a los que hace 3 días, y hoy lo decía Lito temprano en Trazos, hace 3 días se están movilizando desde el lunes. Primero en el Ministerio de Salud Pública, ayer en Torre Ejecutiva, hoy al Palacio Legislativo. Porque por diferentes razones, seguramente mucha gente no está pudiendo ir a las movilizaciones, y sostener estas movilizaciones todos los días no es pavada, y sostener esta movilización requiere de gente que lo haga, que hace un montón de tareas para que eso se realice. En la mayoría de los casos, enorme mayoría, en este caso además, movilización autoconvocada, con poca organización social convocando, cosa que nos tendría que llamar a la reflexión, con mensajes preocupados, pienso en el movimiento sindical, por la inversión de la empresa pública y los puestos de trabajo de la empresa pública, pero escaso con respecto a las causas profundas de la forma en que se han gestionado nuestros recursos hídricos, que no son recursos, son fuente de vida, son medio de existencia, son nuestros ríos. Así que bueno, dedicárselo a todas esas compañeras, compañeros, compañeres que han estado en estos 3 días por acá. Y vamos a hacer un pequeño break para poder enganchar la llamada con Dani Pena, que está directamente desde el Palacio y que estuvo en las 2 movilizaciones anteriores, está también hoy y nos va a contar qué está pasando ahora, pero además qué pasó estos días anteriores ahí. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Desarmando la semana. Desarmando la Semana. Bien, y estamos en comunicación con Dani Pena. ¿Cómo estás, Dani, ahí desde la movilización? Se escucha de fondo perfectamente la movida. ¿Cómo andás? todo bien acá, sacándonos del frío, arrancando los cánticos. Muy lindo. Se está empezando a juntar la gente, la movilización estaba convocada para las 6 de la tarde, ¿no? Exacto, sí, está un poquito más tardía que ayer, pero me parece que tiene que ver con el lugar. Y bueno, está llegando la gente, ponele que habrán unas 500 personas por ahora, pero está llegando más. Se ve llegando gente por todos lados, así que bien, ya se va complejizando la cosa. Ya hay más carteles, más banderas, ya aparecieron algunos sindicatos también, así que va agarrando. Bien, justo hablamos eso, de esta movilización que arrancó autoconvocada el día lunes, se hizo la primera y esta es la tercera de manera consecutiva. Vos estuviste el lunes y el martes también. Contanos un poquito qué es lo que se fue generando, qué carácter tiene la gente que se está sumando a las movilizaciones estas autoconvocadas. Y bueno, hay mucha ganas de poner el cuerpo, me parece que esa es un poco la sensación general. Es autoconvocado, sin bandera político-partidaria, y eso ha sido como una clave bien importante. Y bueno, ayer hubo algunos intentos, apareció Salle y se lo apretó un poco para que no apareciera, eso estuvo interesante también, se lo dejó participar pero sin bandera. Y bueno, nada, la gente se fue organizando a partir de la radio. Y bueno, salió hasta donde tengo entendido, pero bueno, esto es... Hola. Sí, te escucho, Dani. Se entrecorta un poquito, pero se escucha. Perdón. No, tranqui. Bien. En realidad, se fue... Salió la convocatoria hasta donde yo sé, por una cantautora. Uh-huh. Y bueno, y a partir de eso se empezó a mover en todas las redes. Y a la primera vez seríamos unas 500, 600 personas. Y ayer éramos por lo menos 2.500 personas. Y se ha vuelto casi un ritual, juntarse en un lugar y terminar en OCE. La primera fue en Ministerio de Salud Pública, la segunda fue en Presidencia y hoy es en el Parlamento. Y bueno, en realidad eso, un clima bien festivo, hay unos cuantos niños, mucha juventud, muchos jóvenes, y la creatividad de los cuerpos y los cánticos nuevos, En este momento hay unas pibas que con toda la fuerza hicieron unos cantos nuevos, mandaron un cancionero digital y además lo tienen acá sostenido en un cartón, tienen las letras y van moviendo las letras y la gente va leyendo la letra y cantando. Es una cosa muy bella. Qué lindo. En estos días has podido hablar con gente que ha ido a la movilización. ¿Qué hay? ¿Hay bronca? ¿Hay indignación? ¿Hay identificar esto como una cuestión que es momentánea? ¿Cómo pensás que has percibido con la gente que te has encontrado en la movilización? ¿O qué has hablado en tu familia, en tus compañeros, en tu gente que con las que vivís? Difícil saberlo por esta cuestión tan espontánea y tan diversa. Creo que eso es lo más interesante y a su vez lo más complejo también, porque no es que haya, no hay voceros, por ejemplo. No, y seguramente no haya un sentido solo, hay varios. Por supuesto, no, eso por supuesto. Pero principalmente hay un, o sea, creo que lo que más está sonando es que no es sequía y es saqueo, y eso es un apuntar directo a todo lo que hay atrás de que el agua de la canilla esté salada, ¿no? No es una manifestación solo por la sal en el agua. Uh-huh. Y eso para mí es súper interesante. Después, cada colectivo, cada grupete de gente formal e informal le ha puesto su magia, pero bueno, creo que es difícil hablar por una masa de gente que está así, espontáneamente en la calle manifestándose. El clima es entre fiesta y rabia, ¿no? Eso, yo lo siento así, como una cosa de la potencia de que estamos en la calle, de que esto no va a frenar, de que esto está creciendo día a día, y a su vez una impotencia tremenda, ¿no? Que hoy circularon una de noticias que son casi una tomada de pelo, como el comunicado del MIDE para los caídos. Hay cosas que son terribles. Pero evidentemente, y para sacar toda la duda de quienes estén desorientados, no es una manifestación, digamos, del progresismo versus la derecha, eso, ni cerca, sino que es un desborde tremendo, por suerte, a ese Peñarol y Nacional que por momento no nos deja pensar de otra manera, y bueno, es la gente de la calle y haciendo lo que puede, digamos. No, además habría que seguir ahí tejiendo. Además es las causas son mucho más hondas, que no se cambian, no es una gestión, ¿no? Sino que es todo un sistema que de alguna manera está pensado de esa manera. Entonces conectar con esa idea de no es sequía, saqueo, es una apertura interesante. Dani, veo que aumenta el sonido de la movilización detrás tuyo. Entonces, una sola cosita más. Publicamos una nota tuya que se llama Las heridas ambientales hablan, el duelo del agua potable, donde vos repasás un poquito una experiencia personal tuya en tu infancia, cuando un abuelo de un compañero tuyo viene a contar cómo era el arroyo Miguelete antes de que estuviera contaminado, y vos haces de alguna manera un paralelismo con lo que nos está pasando con el agua potable. ¿Cómo lo sentiste? ¿Por qué escribir ese texto? ¿Por qué hacerlo de esa manera? ¿Cómo te salió? Hace un tiempo que vengo conversando con amigos cercanos, pareja, etcétera, nuestras heridas ambientales, ¿no? Nuestra biografía y esos cortes que tenemos, las experiencias de vida que tienen que ver con lo ambiental, dolorosa. Esa del Miguelete creo que es una de las más fuertes y me costó mucho, mucho realmente darle una vuelta de tuerca. De hecho, terminé de convencerme de escribir algo así el otro día cuando íbamos contigo a Salto, ¿no? Leyendo a Ailton Krenak y sus sabias palabras sobre la vida de los ríos. Justo hoy arrancamos el programa con él. Creo que creo que surge un poco de ahí, o sea, de esa rabia o sensación de ver cómo se van muriendo las cosas y cómo quienes venimos después, en mi caso en relación a mi padre o mis abuelos, tomamos por natural eso. Yo de niño tomaba por natural tenerle miedo al agua, ¿no? Tenerle miedo al agua, pero no porque me ahogara, sino porque me intoxicara, porque me salieran dedos, me salieran ojos. Uh-huh. Y bueno, y creo que quienes estén naciendo después del 4 o el 5 de mayo, están naciendo con el agua potable que no se puede tomar, ¿no? Con el agua, entre comillas, potable. Y eso para mí es un antes y un después, que bueno, que por suerte le estamos poniendo el cuerpo acá para ver si podemos ponerle un freno. Pero como vos decías, muy complejo, porque las causas son muy profundas. Todo el modelo productivo extractivista, depredador, que está de fondo destrozándonos los recursos hídricos, y la dificultad de la gente de entender que eso está relacionado con la sequía, y que la sequía no es solo una cuestión de la naturaleza por sí misma, sino que bueno, hay un daño humano, pero principalmente capitalista, de estas grandes empresas que bueno, vienen por el saqueo justamente, que está, es lo que tenemos que empezar a cuestionar con mucha más fuerza. Ahora nos tocó la canilla, pero bueno, ¿qué otra cosa vamos a esperar que nos toque, no? Creo que es un poco eso, y la dificultad de ganarle a las anestesias, ¿no? También se conectó eso con las miles de horas de escuchando amigos, conocidos, familiares, hablando de la serie de Fito Páez, y la capacidad que tiene eso de que la gente pierda horas de vida, ¿no? No tengo nada contra Fito Páez, buenísima su música, pero lo pienso como dispositivo, y la serie es una cosa terrible, que nos está comiendo la cabeza, el tiempo, la energía vital, y bueno, ojalá la gente vea menos serie y venga un poco más acá a ponerle el cuerpo, a crear con los demás, a discutir, a bancarse las discusiones también, porque no es nada fácil tener que estar dando argumentos, pensando con los demás, dándole vueltas de tuerca. Esto está en plena composición, no hay nada dicho, nadie tiene la receta ni la verdad de cómo se soluciona, pero bueno, al menos estamos acá. Eso me parece que es lo central. No, y con una fuerza bárbara, y como vos decís, en una composición que se está formando, que nada está asegurado, pero lo que sí está asegurado es que no pasó, o sea, no se dejó pasar, como tantas otras cosas que nos han pasado en estos últimos tiempos y que sí se han dejado pasar. Dani, no te queremos molestar más, te agradecemos pila haberte inaugurado como movilero de Desordenando Mundos. Daniel Pena, un valorazo, vean los textos que tiene en Sur, sociólogo, universitario comprometido, que bueno, viene estudiando estos y otros temas vinculados al extractivismo, a las ojeras, así que a las pasteras, perdón. Así que nada, Dani, muchas gracias. Vamos arriba, muchas gracias a ustedes, y disculpen el caos, es difícil concentrarse en el medio de la gente. Esa es la idea. Si están escuchando, tienen tiempo, corran para el Palacio Legislativo, todavía están a tiempo, está la movilización. Dani, una última cuestión, ¿se sabe hacia dónde va o se van a quedar ahí en el Palacio? Y yo no lo sé, porque eso es una decisión que se va a dar acá espontáneamente, pero intuyo que como se está volviendo un ritual, iremos para la OCE después de acá. Bien. Así que calculo que se irá para la OCE, pero no lo sé, no estoy seguro. Bien, así que si tienen unos minutos para llegar hasta ahí, y si no, camino a OCE, bueno, pueden tomar varios caminos, puede ser Yaguarón, Avenida Libertador, ahí vayan viendo también en redes sociales, que seguramente se están subiendo videos. Dani, un abrazo grande, muchas gracias. Vamos arriba, un abrazo, Dios. Bien, era Daniel Pena de ahí directamente de la movilización. Él conectaba con una cuestión de la serie Fito Páez y Netflix y esa dinámica. Hace unos días, para conectar las notas, publicamos una nota que escribió Amador Fernández Abater, que discute esto, la necesidad de comunalizar la atención, atender a los ritmos vitales y cómo de alguna manera los diferentes estímulos hacen que la atención se esté volviendo una cuestión compleja. Y también hace una cuestión, un movimiento muy interesante, que es vincular esta cuestión que ya vemos muy presente en el caso de nosotros, el agua esta semana, ni que hablar. Nadie puede decir que no estamos frente a una situación de agotamiento de ecológico del agua, pero él hace una conexión muy fuerte en donde dice que el colapso, los agotamientos, nunca son solo ecológicos. Siempre que son ecológicos, son en las personas, son psíquicos y también son sociales. Se está empezando ahora a hablar, y supuestamente se le adjudica a la pandemia, que debe tener un porcentaje importante, eso no hay duda, de una especie de situación gravísima de salud mental que hay en Uruguay, con unos números alarmantes de suicidio. Entonces, pensar en esto también, pensar que aunque vengamos de una cultura occidental que nos desconecta de la tierra, del agua, de los otros seres vivos que coexistimos, es imposible pensar que haya colapso ecológico, por ejemplo, con el agua, y eso no afecte en nuestros cuerpos, que va a afectar en términos de salud, pero de salud física, pero también de salud psíquica, y que afecta el tejido social de alguna manera. Afecta volvernos a retejer para Por ejemplo, lo que están haciendo las compañeras o compañeros en este momento, expresar la posibilidad de una salida que no sea la resignación. La resignación a seguir subiendo la cantidad de sodio, de sal en el agua, porque no hay de dónde tomar un caudal suficiente de agua dulce, porque en los últimos años las actividades productivas, el arroz, datos de 2021, consume 4 veces la cantidad de toda el agua potabilizada de Uruguay. La soja consume 17 veces la cantidad del agua potabilizada de Uruguay. La celulosa consume 10 veces la cantidad de agua potabilizada del Uruguay. Y la producción de carne, 20 veces. Estamos hablando que vivimos durante los últimos 20 años en eso que se llamó boom de los commodities. Bueno, el boom de los commodities era exportar agua en arroz, en celulosa, en soja, en carne. ¿Es necesario repensar eso para poder retejer ecosistemas que estén más sanos? Y eso requiere de ponerle límite a esta dinámica. Y no solo ponerle límite en esa extracción que se hace, sino ponerle límite al lucro que, por ejemplo, las empresas en este momento de agua embotellada están haciendo. Salieron unos datos en la primera semana de mayo, donde la crisis no está tan aguda, digamos, la crisis es del fin de semana hacia acá, ¿no? En la primera semana de mayo, la venta de agua embotellada en bidones aumentó 200%, hubo desabastecimiento en algunos barrios. Vamos a dejar que las empresas que tienen manantiales y que pueden colocar agua de buena calidad lucren con esta crisis. ¿No será tiempo de pensar que esas empresas no pueden en este momento seguir así acumulando lucro y ganancia a partir de la necesidad de la gente? La Intendencia de Montevideo anunció algunas medidas de distribución de agua por sus policlínicas. Se pide al Estado que garantice el agua a la gente que no la pueda pagar. Pero una familia de 4 personas, si tuviera que gastar solo los 2 litros de agua para tomar, necesita 1.500 pesos más por mes. Entonces eso es para la gente que está en la hoja, y no solo para la gente que está en la hoja, para la gente que está llegando a fin de mes justo, y venimos de un proceso acentuado de más gente llegando a fin de mes justo. Quizás sea momento de pensar, no sé, ojalá resuene en algún lado, por algún lado, esta posibilidad de que también las empresas que han hecho negocio con el agua y las que están haciendo negocio ahora con el agua embotellada no puedan hacerlo más. Podamos darle un límite que no sea solo que el Estado, que en definitiva son nuestros propios recursos, sea el que financie el derroche, el gasto y la ganancia impresionante que han hecho de agua empresas exportadoras y ahora las empresas embotelladoras. Bueno, estamos recalientes con este tema. No sé si se nota. Estamos recalientes con este tema. Creemos mucho en la fuerza de la gente que quiere decirle esto basta. Y bueno, irán resonando ideas, propuestas, y cada uno tirará la suya. Y irá corriendo la que va haciendo más sentido. La que nos va haciendo más sentido porque hay una intuición buena que tenemos. Esa convocatoria, esa tercera convocatoria por tercer día, no la convocó ninguna vanguardia, organización, estructura, que siempre en general demoran y son bienvenidas, muchachas y muchachos, vamos arriba, hay que meterle. Pero es necesario pensar, conversar en los lugares donde podamos y ver si hacen sentido propuestas, ideas donde nos permitan pragmáticamente atender la situación que es urgente y el problema de largo plazo. Vamos a ir un temita musical para poder cambiar en parte de tema. Vamos a escuchar a Vito, que nos va a estar comentando su columna desde Nueva York. De todas las flores que sembramos, solo quedan unas encendidas. Cada mañana se preguntan,

Bueno. Vamos a aflojarnos un poco, a entrarle a las flores, a la poesía, ¿no? A una conversación bonita. Cambiamos un poco el tono, pero no así, creo yo, las preocupaciones y las esperanzas o alternativas que queremos abrir y pensar en relación a los temas que venían conversando hace un ratito, bueno, ahí en la apertura del programa y también con Daniel. Nada, estamos hoy con la columna o sección Otras Palabras, Otros Mundos, que es este espacio donde hablamos de algunos libros que justamente, un poco como lo que vos traías, lo que leías de Krenak al principio, que nos invitan a pensar el mundo de otra manera. O sea, creo que es un espacio que pretende ser, veremos cómo se va desarrollando en los próximos programas, pero digo, pretende ser este espacio de Otras Palabras, Otros Mundos, algo más que una recomendación de libros, sino usar los libros como excusa para pensar otras cosas. Y hoy les quería compartir acerca de un libro que se acaba de publicar, que se llama Yuyu, Flores y Poemas, y que, cuyas autoras son Silvia Federici y Begoña Santa Cecilia. Silvia Federici, bueno, una conocidísima teórica, pensadora y compañera feminista que nació en Italia, vive ahora en Estados Unidos, bueno, ahora desde los 70. Begoña Santa Cecilia, una artista visual de Madrid, pero que también hace muchos años vive acá en Estados Unidos. Y este libro que acaban de publicar, bueno, con esta idea de qué cosas invita a pensar este trabajo tan bello del que les voy a hablar hoy, más allá de que probablemente demore un poquito en poderse conseguir en Montevideo y en otros lugares, porque fue editado en España por la editorial La Oveja Roja. Pero bueno, que igual abre unas conversaciones que creo que nos son útiles en varios territorios, por la experiencia que trae este libro, por el gesto que representa este libro. Es, como su título lo dice, un libro en el cual podemos encontrar poemas de Silvia Federici, que quizás es una faceta menos conocida de su trabajo, y el trabajo de Begoña como artista visual, en este caso acuarelas de flores que acompañan esos poemas. Y lo interesante de este libro es que nació como una conversación entre amigas, como un intercambio en la pandemia, cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, sin poder vernos, sin poder abrazarnos. Ellas iniciaron un intercambio de gestos, digamos, que fue enviarse por correo electrónico. Begoña le envió el intercambio comenzó con que Begoña le envió a Silvia unas acuarelas de flores, y a eso Silvia le respondió enviándole un poema que había escrito, que ya tenía escrito de antes, y así se fue dando ese intercambio. Y entonces este libro lo que reúne son esos poemas que intercambiaron, esas acuarelas que intercambiaron, y también los emails, o sea, estas cartas en formato electrónico que fueron compartiendo en ese primer periodo de la pandemia. Entonces, por eso digo que es mucho más que un libro, es una conversación entre amigas con una amistad que precede. Begoña y Silvia se conocen desde 2011, se conocieron en Occupy Wall Street, que fue parte de ese movimiento de las plazas de esa época que hubo en varios países, sobre todo del norte. Entonces se conocieron aquí en Nueva York, y entonces esa amistad que precede al libro también se ve reflejada en el libro con estos gestos de intercambio. Y la entrevista, digamos, que vamos a compartir hoy es menos una entrevista y es también una conversación que tuvimos las tres hace algunas semanas en Brooklyn, que es donde vive Silvia, en su casa, una mañana así de un jueves. Nos juntamos a conversar del libro, entonces les traigo hoy algunos fragmentos de esa conversación y otros que no porque no sean compartibles, sino porque fue una charla en la cual nos fuimos mucho por las ramas, porque fue realmente una conversación y en el medio pasaban cosas, sonaba el teléfono, llegaba gente, se iba gente, en fin. Fue todo así en un tono muy, muy de conversación casero, y un poco lo que van a escuchar hoy también es a ellas conversando sobre el libro, además de conversar conmigo, conversando entre ellas. Entonces, bueno, para empezar, escuchamos el primer audio donde cuentan un poco cómo surgió la idea de este libro. Porque me he acordado de la primera frase sí. que tú pones en el posfacio, sí. que sí. pone, this, a work this of is love. A work of love, this sí. Book is a work of love. Es verdad, y entonces, ¿no? Eso es súper fuerte, yo cuando lo leí dije, hostia, pues sí, es como, es un statement ya muy fuerte, ¿no? Estás hablando de work, pero estás hablando de love. Sí, o sea, es que sí. Ya no es, y ahí ya sí. Dicen muchas cosas, ¿no? Sí. Habla sí, de... porque en Work of Love, porque inspirado por el deseo de conectarnos, en intercambiar cosas que nos dan placer, que nos dan ánimo. Cuidado, ¿no? ¿no? De cuidado que no, también, en un momento tan triste, circundada por una sensación de muerte, de sensación de crisis, ¿no? Yo me iba al parque a mirar los pájaros y las flores y también esto ha sido un otro momento de regeneración, ¿no? Y por eso hemos introducido también esto, el trabajo que ha hecho Begoña, porque ella ha trabajado sobre todo este libro, de introducir también no solamente los poemas y las flores, pero todo el tejido, ¿no? La conversación, es por eso que el libro es muy bonito, porque es más que una selección de objetos, ¿no? Juxtapuestos. También hay la historia que los crea, que los une. Claro. Que no ahí, es, sí. que no la, es, ese, sí. se le ha dado otro uso, ¿no? Hemos dado otro uso a los poemas de Silvia, por ejemplo. Sí. Que se podían haber publicado solos alguna vez como un poemario tal, o mis pinturas en una exposición, pero de repente ahí le estamos dando otro uso completamente sí. distinto, ¿no? A cosas que... Y metiendo la conversación también se abre, o sea, la cuestión de la temporalidad, ¿no? Y hay muchas temporalidades distintas en el libro. Sí. Aparte de que esto, el momento de la pandemia, que ya crea, es una incertidumbre tremenda, ¿no? Sí. Sobre el presente, sobre el pasado, pero es un momento de muy, muy, muy, muy, de mucha presencia, de muy presente, ¿no? De sí. todo, no saber qué va a pasar, pero, y eso se refleja en los poemas, al mismo tiempo, digo, perdón, en los emails que Silvia iba mandando, al mismo tiempo los poemas son del pasado, de muchos momentos distintos, pero sí. son muy relevantes al momento presente, sí, entonces sí. de repente es como que el tiempo se va para atrás, para adelante, para un lado, para otro. Y a mí eso me parece muy interesante en el arte, hay que poemas, se consiga sí. eso, ¿no? Y claro, y también luego no están colocados en orden lineal, o sea, nosotros no estamos imponiendo una lectura con principio, medio, final, sino que cada uno puede entrar por donde quiera y ni siquiera los mensajes están por orden de recibido, ¿sabes? Como hay todo un juego con el tiempo que es justamente lo que estábamos viviendo, ¿no? En ese momento. Y pues es presente, pasado, futuro, todo mezclado, ¿no? Bien, Vito, estábamos escuchando esta conversación que iniciaron Begoña y Silvia, una con poemas, emails, y otra con acuarelas, decías vos, pinturas. Exactamente, y eso que Silvia comentaba ahí de esto de que es un trabajo, una obra de amor, este libro que hicieron y este intercambio que tuvieron, y que es una de las cosas que está en el epílogo del libro, del que en un rato les voy a leer un fragmentito, pero quería compartirles ahora antes de volverlas a escuchar, porque hablaban ahí de bueno, obviamente de este momento, de este intercambio de emails, y de que el libro no está presentado, digamos, en forma lineal como fue ese intercambio, sino que va haciendo un recorrido diferente. Y en ese recorrido, en un momento, nos encontramos con un email que le manda Silvia a Begoña, unos días después de su cumpleaños, del cumpleaños de Silvia en el mes de abril, y dice, querida B, gracias por la hermosísima Violeta, mi preferida, como ya sabes, y por la felicitación. Desgraciadamente, el día de mi cumpleaños, un buen amigo, un hombre que me ha dado mucho, Sebastián Touza, el traductor de Calibán y la Bruja al español, murió tras una larga batalla conectado a un respirador. Y unos días antes, una amiga feminista de los 70 también murió luchando contra un cáncer de pecho. Noto un gran peso en el corazón. Hemos perdido a 6 amigos desde principios de año y no paro de pensar en ese poema de Emily Dickinson. El trabajo del día después de un funeral es el más largo del mundo. Desplazar ese amor que no volverá a usarse en toda la eternidad. Querida B, te echo de menos. Tengo muy presente estos días la importancia de tener cerca a la gente que quieres. Que sigas bien y cuídate mucho. Entonces, bueno, quería traer este texto, que este email que se envían, que si bien tiene un tono un poco triste, tiene que ver con ese momento de principios de la pandemia tan difícil, pero también como Silvia acá trae en este caso las palabras de Emily Dickinson, ¿no? Una poeta, para también entender el sentimiento de ese momento. Y justamente la poesía, que quizás no es lo que conocemos de su obra, ha sido algo que acompaña a Silvia, que la acompañó en distintos momentos de su vida, y los poemas que encontramos en el libro, si bien son eso, de distintos momentos, son súper actuales. Hay poemas políticos, digamos, hay poemas más íntimos, hay poemas de su época en Nigeria, hay poemas de la época de Reagan acá en los Estados Unidos, refieren a temas como el racismo, el feminismo, y bueno, cuestiones más íntimas. Y entonces, en el siguiente audio, Silvia nos cuenta sobre su relación con la poesía. Sí, bueno, la primera parte del libro, las que son en español, son todas de los periodos de los años mitad 70 hasta 2000. Pero hay una parte, la última parte del libro, que reproduce algunas poesías que yo he escrito cuando estaba una adolescente, ¿no? Y hay tres, cuatro que son escritas en italiano. Y ella, esa la escribió, yo la escrita cuando estaba muy joven, estaba como 14, 15 años. Era la respuesta a mi primer amor. Y también a la lectura, que me apasionó un montón, de la antología de Spoon River, que fue un gran amor de mi vida, la antología de Spoon River. Lo he leído muchas veces. ¿Spoon River? Sí. The Spoon River Anthology, by Edgar Lee Masters. Es una, cuando la mujer italiana intelectualizada, no sé, de mi generación, ¿no? todas lo han leído. Yo creo que la antología de Spoon River fue muy más popular en Italia que no en los Estados Unidos. Yo pregunto a mucha gente de mi generación, y lo conocí. Y algunas ya sí, pero en Italia la mujer de mi generación todas la conocen. También porque la traducción era fantástica. Es una historia increíble. La antología, los poemas son la voz, en las voces de los muertos y las muertas que hablan de un pequeño ciudad del Midwest de los Estados Unidos. Entonces hay la mujer que dice, yo fui la que murió por un aborto. Poi está él que dice, yo fui lo que causó la muerte de esta mujer. Hay el político que dice, hay el doctor, hay el filósofo, hay el suicida, hay todas estas voces. Claro. Y muchas veces se cruzan, ¿no? Se cruzan porque escucha la misma historia narrada de varias personas diversas. Entonces, porque salía, para mí la poesía es como la música, yo canto siempre, cuando no son enojada, cuando no son triste, etc. Yo me despierto y canto. Es toda mañana que canto. Es una cosa como fisiológica, ¿no? Es como una forma, ¿no? Como la digestión de la comida. Yo debo digerir de mis emociones. Entonces la poesía es una cosa que muy, muy, que sale de mi emoción, de mi... Es una necesidad que siempre he sentido. Qué linda esa idea de que la poesía es una forma de digerir las emociones. Todos los que a veces balbuceamos alguna escritura, sentimos que procesamos cuando escribimos esos sentimientos, lo que nos va afectando. Sí, tal cual. Y justamente, si bien está, como dice Silvia ahí, son de distintas épocas, sus poesías, y escribe desde muy joven, desde adolescente, también... volver entonces a la poesía, así sea revisar los textos ya escritos también en momentos donde, así como la pandemia fue tan difícil llevar la vida cotidiana, es también como una especie de archivo emotivo, ¿no? Que no, no, el escribir, ni que hablar, como vos decías, pero también el volver a esos textos. Justamente, como este lado, digamos, poético no es el más frecuente, y en realidad es la primera vez que Silvia publica sus poesías, le pregunté sobre la relación que tiene este lado poético, digamos, con su trabajo teórico, y nos decía esto. Entonces, hay una relación muy estrecha, por dos razones. Una es que todo mi trabajo teórico tiene también un fondo emotivo. Yo no soy cartesiana. Para mí, lo que investigo, lo que hago de cerca, es muy conectado con lo que me preocupa, con lo que siento, con lo que quiero hacer, con toda mi estructura de deseo. Entonces, es la misma fuente de la poesía, ¿no? No hay una diferencia, son dos lenguajes que se cruzan continuamente, porque yo cuando hace trabajo teórico, yo soy muy atenta, por ejemplo, yo no sé si son exitosas, pero me gusta también la música de la palabra, la música de una frase, ¿no? No me gusta, por ejemplo, hace atención si una palabra la pongo aquí o aquí. Se la pongo al principio, la pongo, porque debe fluir, debe tener un ritmo, ¿no? Por eso que para mí la poesía y el trabajo teórico no son diferentes. Son dos momentos diferentes, pero de un mismo proceso, de una misma deseo de expresión. Sí, para mí, ¿cómo se dice? El centro sentimental, emotivo, intelectual, pasional, ¿no? De regeneración era la pintura, la poesía y la literatura. Por eso que cuando yo fui a la universidad, que me inscribí a filosofía, yo había buscado una tesis en literatura, fenomenología y poesía, fenomenología y poesía, ¿no? Eso. Y solamente a la fin fue con la política que he dejado esto. Bueno, pero siempre no he olvidado, como se dice, el lenguaje poético siempre me interesa. Y yo creo que el Calibán también ha sido popular porque ha un lenguaje bastante poético. Narrativo. A un lenguaje no solamente un poético, ma narrativo, pasional, sí. Participativo, pasional, emotivo. Se puede sentir que lo que escribo me interesa. Sí, que no es solo de que no es una cosa così cerebral. De análisis, no. Absolutamente, Silvia, quienes te hemos leído y hemos leído El Calibán y la Bruja, lo sentimos así. Y no solo con la prosa, digamos, con la musicalidad, también la presencia de muchas ilustraciones que van acompañando los diferentes momentos que Silvia va escribiendo en El Calibán. Sí, y ahí en el audio que acabamos de escuchar, ella también dice que otra forma de expresión, digamos, que la ha acompañado a lo largo de su vida ha sido la pintura, y de hecho en su casa está llena de pinturas o dibujos hechos por ella misma y por sus amigas, ¿no? Estábamos ahí conversando y atrás nuestro, cuando estábamos allí en su casa, estaban algunas de estas acuarelas de Begoña, pero también estábamos rodeadas de algunas pinturas de otras de sus amigas que muchas veces han sido tapas de sus libros. Entonces, si hay ahí un espacio de sensibilidad interesante, y es lindo también en el libro que están las... El libro tiene una última sección que se llama Carpeta Personal, y es algunas tomas, así fotografías de papeles de Silvia, de textos así escritos a mano, a máquina, y hay también un autorretrato de ella, o sea, obviamente si es autorretrato hecha por ella misma, entonces es lindo también el libro como archivo de todas esas formas de expresión de Silvia. Y ella decía ahí, ¿no? Y también dice en este fragmentito del epílogo que les quiero leer, porque de algún modo da cuenta de cómo es en un momento del intercambio, es Silvia la que le dice a Begoña, esto es hermoso, tenemos que hacer un libro, ¿no? Como para que pueda ser compartido, ¿no? Entonces, y ella dice, tenemos que hacer un libro de flores y añadirle poemas, ¿no? Como que ella está muy, muy, muy, digamos, entusiasmada con estas acuarelas y en todo caso los poemas vienen a hacer la compañía. Y dice en el epílogo, desde la adolescencia escribo poemas para mí misma como una forma de sanación, una manera de no dejar que el dolor que tantas veces he sufrido me supere. Además, nunca creí que fueran lo suficientemente buenos como para interesarle a nadie más que a mí. Pero juntos cuentan una historia y me alegro de que sirvan de marco para las pinturas de Begoña. Entonces, ahora vamos a escuchar a Begoña, que nos cuenta sobre estas acuarelas, sobre su proceso creativo, y también vamos a escuchar ahí los comentarios de Silvia que se cuelan sobre este trabajo artístico de Begoña, así que las escuchamos. Y bueno, pero esto la verdad es que fue de una manera un poco muy espontánea, fue al principio de la pandemia, simplemente pues empecé a hacer, hacía mucho tiempo que estaba con vídeo y tal, y otras cosas, escribiendo y tal, y no pintaba, y me apetecía mucho el contacto con la materialidad de la pintura, y bueno, la pandemia pues todos volvimos a hacer muchas cosas diferentes, y decidí hacer cada día pues una acuarela, ¿no? Acuarela también porque me es más fácil espacialmente, físicamente y todo eso, pero también porque por cuestiones muy concretas materiales, ¿no? Con respecto a lo que estaba haciendo. Entonces, flores, o sea, no son, parecen flores, no son representacionales, digamos, pero vamos, sí están inspiradas en flores, ¿no? La mayoría, como contaba el otro día, están inspiradas en flores silvestres del Pirineo, porque enseguida nos fuimos al Pirineo, a España, vamos, en la pandemia, y luego ya no pudimos volver, entonces ahí vivimos en una aldea de 20 habitantes y estaba todo rodeado de naturaleza y tal, y entonces muchos paseos, tal. Y bueno, inspirados en esas flores silvestres, que no son flores cortadas, puestas en un jarrón, ni siquiera naturalezas muertas, que es lo que siempre se ha pintado más en la historia de la pintura de las flores, ¿no? Y lo que decía era que, bueno, trataba un poco de, o sea, de capturar el gesto de vida, ¿no? Justamente en contraposición con, bueno, contra, o sea, todo lo que estaba pasando en la pandemia y tal, todo este ambiente de muerte, yo quería justo lo contrario, ¿no? Capturar ese gesto de vida, ¿no? Por eso las pinturas son muy gestuales, o sea, es un gesto, a veces es un, simplemente la portada está hecha de una vez nada más, o sea, no hay, la suelo hacer en una sesión, muchas de ellas, ¿no? Y luego, pues, la historia de la pintura de las flores siempre ha sido un poco, se relaciona con las mujeres, o sea, es una pintura como de mujeres, muy feminizada, así, también un poco denostada, un poco infravalorada, digamos, es como un género menor. Florecillas, flores como relacionado con decoración, pero de una manera como que no se le da valor, ¿no? Tanto valor, es como, ah, son flores, tal. Pero, sin embargo, bueno, la historia de la pintura, las flores siempre se han pintado en el barroco, por ejemplo, que es cuando hay más, y yo siempre lo digo, casi todos pintores hombres, y las flores eran naturalezas muertas, o sea, eran pinturas siempre en bodegones y tal, y esto es todo lo contrario, ¿sabes? Y no son decorando una cosa ni parte, sino que son en sí mismas ese gesto, ¿no? No hay un contexto alrededor, flotan como las nubes en el cielo, yo qué sé, es como formas que aparecen, desaparecen, y bueno, más que nada es eso, ¿no? Y de la cuestión de visibilizar algo, de darle como un valor otro a algo que no se le da, ¿sabes? Y toda esta cuestión relacionada con la mujer y las flores y el que pintan las mujeres en la historia que no, bueno, eso más o menos. Y sí, ¿qué más? Y bueno, luego, pues lo que siempre digo es que acuarelas, me has preguntado también, pues la acuarela es pigmento, que es tierra, agua, y luego la superficie del papel es una cuestión vegetal también, un material vegetal. Entonces, para mí es ver cómo se mueven, o sea, tú lanzas, tú haces algo para que ocurra algo. Hay mucha incertidumbre, hay mucha de no saber, ¿sabes? Como, pero sabes que algo va a pasar, entonces tú simplemente lanzas algo para que pase algo, ¿no? Entonces, sabes más o menos qué cosas lanzar, pero nunca sabes hacia dónde puede ir. Eso es lo interesante, ¿no? Qué forma van a tomar las cosas, ¿no? Porque siempre hay una forma inesperada, ¿no? Cuando hay, para mí es una cosa súper importante, que es, también viene para mí de la pintura japonesa y tal, y es del Tao, entonces es la cuestión del no control. Es como... Pero eso, ¿cómo lo puede hacer esto, el amarillo? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es una maravilla. Si te digo la verdad, yo muchas veces miro las pinturas y digo, ¿pero cómo he podido hacer yo esto? En serio, es una cosa muy extraña, ¿eh? Sí. Ya sé que esto no lo... Esto es, pero es un milagro. Digo, o sea, y esto también es, que es un milagro. Tres son milagrosos. Pero porque yo no sé lo que voy a hacer cuando voy a hacerlo, ¿sabes? O sea, yo he visto cosas y eso va a salir por algún lado. Yo no estoy sobre el control, ¿sabes? Sí. No, sino sobre el acontecimiento más, ¿sabes? Yo hago una cosa y entonces eso es tan, no sé, es parece... un estado un poco de trance, ¿sabes? Sí. Es como un estado súper y eso es lo que me interesa, que te lleva a un estado que no es el estado de control, sino un estado de apertura total. Sí. Y desde donde puedes ver las cosas de otra manera y puedes dejar que sucedan cosas de otra forma, ¿no? Que sí. Eso es lo que me interesa del arte también, ¿no? Y de la vida, vamos, y de la política y de todo, ¿no? Qué lindo lo que cuenta Begoña, de esa forma de vincularse con la pintura, ¿no? Como una conexión entre naturaleza exterior e interior muy, muy fuerte. Sí, me parece que todo lo que ella, digamos, además de que las acuarelas son realmente hermosas, y yo entiendo cuando Silvia le dice esto es una maravilla, porque efectivamente lo es, son bellísimas, me parece muy interesante la reflexión sobre cómo es ese proceso creativo, esa conciencia de los materiales que se están usando, esa también conciencia o reivindicación de una forma de pintar y esto de las flores como que ha sido siempre un arte menor y cómo darle una centralidad en un contexto que tiene que ver con hablar de la vida, ¿no? Entonces, como, o sea, si queremos reivindicar la vida no podemos pintar naturalezas muertas, o bueno, algunos lo harán, pero también esa sensibilidad puesta, atravesada por el arte, y es bien lindo que en el libro tiene un epílogo, digamos, además del epílogo de Silvia, un ensayo sobre arte y política que escribieron Begoña y Luis Moreno. Uh-huh. Y ahora después vamos a les voy a leer un poquito de eso, pero también justamente este ensayo sobre arte y política trae algunas de estas cuestiones para pensar, entonces en ese sentido es lindo, pero quería comentarles un poco, bueno, en realidad ellas van a comentar sobre la palabra yuyu, que está en el título del libro, que es yuyu, flores y palmeras, y es una palabra que ellas van a contar ahí en el audio de dónde sale, pero antes quiero leerles un fragmento de uno de los poemas que está en el libro, que es justamente donde esta palabra aparece, y luego la toman para el título, entonces, y que tiene que ver también con qué pueden hacer las palabras, ¿no?, en este momento y en este mundo. Y este poema de Silvia dice: y si nuestras palabras solo representan hechos, ¿no deberíamos envidiar la sabiduría de las palmeras, que no aburren a las plataneras dirimiendo los hechos que hacen al caso, ni les imponen una cháchara absurda presa en una red de controles policiales y psiquiátricos? Si las palabras no son como palmeras, si las palabras no pueden titilar, eyacular, formar remolinos nuevos en la sangre, palabras nuevas con esos remolinos y mundos nuevos con esas palabras, entonces dejemos que el silencio devuelva a nuestros cuerpos apagados el yuyu de las palmeras. Y sobre yuyu, esta palabra tan particular, nos cuentan en el siguiente audio. El yuyu también es, por eso es importante para nosotros esta palabra, sí. Porque es como la fuerza vital, la magia, sí, que hay sí. Dentro de las cosas, de todo, ¿no? De que todo puede ser destructiva y puede ser constructiva. Claro. Y, como siempre. ¿Cómo aparece esa palabra? Pues es que sí. Está ahí en el, primer poema. Pero ¿cómo aparecen ustedes, digamos? ¿Cómo? A ver, eso fue más cosa de Luis. Debo decir que fue él que dijo, esta palabra es clave, esta frase es clave... Y esto está en relación con todo lo que hemos escrito. Entonces, de repente empieza... Lo que hemos escrito en el texto, Luis y yo, por ejemplo, es de encontrar los vínculos entre arte y política, ¿no? Desde... Y bueno, Y esa parte, justamente lo que estaba diciendo ahora, lo del no control y lo de la potencia de las cosas, lo que puede, no lo que son las cosas ni cómo son, sino lo que pueden ser. Sí. Y eso es el yuyu. Es, ¿no?, recuperar también todo el aspecto de la vida que no se, que escapan, que sí, el capitalismo demoniza, que escapa y que la ciencia capitalista, la teoría capitalista no puede explicar, ¿no? Eso es. Porque si vas a pensar el yuyu, se va a pensar como la magia, ¿no? Claro, la magia escapa. Magia, sí, se refiere a experiencias y tipos de conocimiento que son particular, que son diferentes, que no son las que son el centro de la ciencia capitalista. Por ejemplo, ¿cómo se explica? Dígame, un yuyo es el hecho cuando la gente se enamora el uno del otro. El enamoramiento es un proceso mágico. ¿Cómo se puede explicar? Ninguno que lo sabía puede explicar cómo se pasa que dos personas separadas, completamente separadas, mirándose en los ojos, se influencian. Pasa una cosa, ¿no? Esta, pues eso, ¿no?, que, pues, sucede. Porque en el Renacimiento, ¿no? Sí. Tenían toda una teoría que hubo como un fluido, porque no podían imaginar que dos, que hay este impacto y que este impacto no tenga una componente material. No sabían. Entonces teorizaban que hubo fluidos entre los ojos del uno y los ojos de la otra, bueno, ¿no? Y todavía el capitalismo no puede explicar. No puede explicar cómo se forman los sueños. No puede explicar, ¿no?, el funcionamiento, claro, del eso deseo. Es, eso es. Cómo eso se, es. Por eso, los eso que no he intentado, capturar, ¿no?, como solamente en forma muy rudimentaria, he intentado abordar en Beyond the Periphery of the Skin, para decir que nuestro cuerpo no son concluidos en sí mismo, que son campos abiertos, ¿no?, que se crúa con tanta cosa que se están pasando de los otros, de la naturaleza. Tú escuchas una música y te pone a llorar. ¿Cómo lo puedes explicar? Ninguna ciencia capitalista te puede explicar, porque yo escucho una música, leo una poesía y me pongo a llorar. Claro. ¿Cómo se hace este contacto, no? ¿Qué es? Esto es un yuyo. Esto es una que hay fuerzas vitales, que nos conectan con los otros, que, claro, nos conectan con la natura, con los y animales. Y esa es la gran potencia, o sea, ahí está la potencia, sí, de todo. Y que no son, que no se pueden racionalizar, ¿no? Que no se pueden traducir en los términos, cuanto menos en los términos que tenemos de la ciencia oficial, sí, de la ciencia capitalista. Necesitamos otro lenguaje, necesitamos otras cosmovisiones para explicar estas cosas. La dificultad de captar en conceptos capitalistas, dice Silvia y Begoña, la energía vital, la vida. Vos sabés que conectada me hacía mucho sentido con lo que vengo leyendo de Ailton Krenak, que él dice, en esta sociedad moderna, vida no puede estar en el diccionario porque no se puede definir totalmente, porque hay cosas de la vida que no son explicables en términos más racionales, lógicos o teóricos, dice él. No sé, me hacía súper sentido con eso. Sí, totalmente. Y esto que dice Silvia, bueno, reflexionando sobre lo que propone este libro en definitiva, pero también ella nombraba ahí el libro Más allá de la periferia de la piel, o Ir más allá de la piel, no me acuerdo cómo es la traducción al español, pero bueno, su último libro, que también ubica ya, no desde la poesía, sino desde la reflexión teórica, este problema de cómo la ciencia y el pensamiento capitalista nos impiden pensar estos procesos vitales, ¿no? Que son los que le dan sentido a nuestra vida, ¿no? Totalmente que hace sentido. Y justamente, ya para cerrar, este es el último audio que teníamos de ellas, pero quiero terminar, antes de ir a escuchar una otra canción, con un fragmentito de este ensayo que les decía que también acompaña el libro, escrito por Begoña Santa Cecilia y Luis Moreno, que se llama El yuyu de las palmeras, una meditación sobre arte y reproducción de la vida. Y se hace esta pregunta que me parece que hace sentido con esto que también traías vos de Krenak. Dicen al inicio del ensayo, ¿qué pueden unos pocos poemas y unas pocas acuarelas en medio de un mundo en constante estado de emergencia y de guerra? Todavía salir la esperanza suficiente, el deseo suficiente para componer estas formas contingentes con palabras y colores y lanzarlas a este mundo convulso. Y al final del ensayo, un poco como respuesta quizás a esta pregunta, dicen, lo que puede la pintura y la poesía en medio de su inmensa fragilidad, tal vez es justamente traer esa pregunta misma, abierta por lo que pueden. En este diálogo entre poemas y acuarelas, las palabras y las formas parecen estar preguntándose constantemente unas a otras. ¿Cómo vais a responder en términos de imagen a esta constelación de palabras? ¿Cómo vais a responder desde el lenguaje a estos destellos de color? ¿Qué va a devenir a un decible? ¿Qué va a devenir a un visible? Un gesto lleva a otro gesto, y así esta conversación de gestos abiertos a la potencia de lo decible y lo visible prolifera más allá del ámbito de una correspondencia y de una amistad entre dos personas, que se los intercambiaron buscando hacerse bien mutuamente en tiempos de pandemia, y encuentra otro espacio en este libro y sus usos, sus posibles usos futuros. En medio de un mundo en constante estado de guerra y de emergencia, quizás lo que pueden un manojo de poemas y de acuarelas es justamente abrir la revelación de que ese mundo no es todo lo que es, en tanto que alberga también lo que puede ser. Entonces, con esto cerramos, y no sé si, salvo que vos quieras comentar algo, si no, vamos a escuchar otra cancioncita más. Que me quedé con ganas de leer el libro, así que, Vito, lo vamos a hacer circular la semana que viene, que nos vas a estar acompañando. Sí, sí, trataré de llevarlo. Como les decía, este libro se editó en España, entonces todavía está difícil hasta de conseguir acá, incluso en Nueva York, pero sí, por lo menos mi ejemplar irá hasta allá para que circule de mano en mano, que ya me consta que hay varias personas que están pendientes. Bueno, sí, tengo que hacer la cola. Está bien, sí. La fila ahí. Bueno, ya la próxima columna, hablando de ir para allá, la haré en vivo, así que nada, nos vamos a estar viendo prontito ahí en el estudio, lo cual me pone muy contenta. Pero bueno, como siempre, igual, aunque sea así por teléfono, espero que queden resonando estas sensibilidades que nos traen, en este caso, esta vez, Begoña y Silvia. Bellísimo, Vito. Te esperamos por acá y bueno, te agradecemos mucho. Gracias. Un beso. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Toma y mira las estrellas. Ay. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. Los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar. verdes que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores. Que los queme el fuego, que los queme el fuego y vengan nuevas flores. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy. Bien, y continuamos en Desordenando Mundos. Estamos en comunicación con Marce. Marce, ¿cómo andás? De El Menjunje, de Calcumapu. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, acá un poco preocupados ahí por la situación del agua estamos. Bueno, me presento igual porque en la instancia anterior del Menjunje estuvo Sofi y en esta oportunidad también va a estar Sofi. Ahora yo los voy a comunicar con ella. Pero bueno, yo quería abrir ahora para contar un poco también sobre, hacer algún comentario sobre el tema del agua, que también tiene se vincula un poco con lo que vamos a trabajar hoy, que es la microbiota intestinal, ¿no? Ese tema lo elegimos porque hicimos básicamente una encuesta ahí en la comunidad de nuestros seguidores de Instagram, y bueno, parece que es el que más causó curiosidad o que más generó interés, el tema de la microbiota, que en realidad, en general, en medicina es algo bastante nuevo, que se viene investigando un montón en los últimos 10 años, pero que recién ahora se están descubriendo cosas muy interesantes sobre este tema de la microbiota. Nosotros este sábado también vamos a estar comenzando lo que son unos cursos de formación de 5 clases, de 5 instancias, modalidad virtual y presencial. Y ya tuvimos, y dentro de ese curso tenemos justamente una de las clases que le dedicamos específicamente a lo que es, bueno, el sistema digestivo, ¿no? Que es un sistema súper complejo, que, bueno, una de las primeras cosas que está interesante señalar es que, bueno, empieza en la boca, termina en el ano, y todo lo que nosotros comemos y tomamos pasa por ahí, pero el cuerpo decide qué entra y qué sale a través de todos los órganos, qué es lo que se queda en el cuerpo y qué es lo que el cuerpo expulsa, ¿no? Y dentro de ese sistema tan complejo está la microbiota, que es una parte fundamental. Y bueno, si querés ahora, yo quería hacer una pequeña aclaración. Porque justamente hoy estrenamos con el Menjunje también, vamos a empezar a escribir artículos un poco para acompañar lo que son estos podcasts y también para, bueno, dar alguna información. Por ejemplo, en estos momentos nos pareció importante arrancar porque queríamos dar una información sobre el asunto del agua y teniendo en cuenta que, si bien la ministra de Salud llamó a no preocuparse o dijo que en realidad solo iba a afectar a una porción de la población, la gente que tiene hipertensión, en realidad nos pareció muy reduccionista estas declaraciones, no estamos de acuerdo, porque justamente el cambiar la naturaleza del agua que va a abastecer a toda la capital y zona metropolitana, claramente va a tener un efecto en todos nosotros. Ahora, puede ser más preocupante en algunas personas que en otras, pero en conclusión va a tener un efecto que es, que es negativo en realidad. Y por eso hicimos también un artículo donde lo pueden encontrar en el Instagram de Calcumapu, también un artículo del Menjunje, donde profundizamos un poco, sobre todo por el aumento. Nosotros no tenemos mucha, lo que no pudimos llegar todavía investigando es a el por qué se aumentaron los parámetros, ¿no? Porque hay distintas variables que entran en juego ahí, puede ser por el tema de que estén sacando agua de lugares diferentes, de fuentes diferentes, o puede ser también por el tratamiento que se está haciendo de manera diferente. Pero a la cortita, lo que nos pareció interesante era, evaluar cuáles van a ser los, objetivamente, ¿no? Cómo impacta en nuestra salud el aumento de estos dos parámetros, ¿no? Que casi se duplican, de cloruro y de sodio en el agua. Nosotros tomamos agua de OCE, nos hacemos mate con agua de OCE, también cocinamos con esa agua, y es, como muchas personas, ¿no? Y es justamente, no hay claridad real sobre cuáles son los efectos a nivel de nuestra salud. Y ahí entra en juego, ¿tá? Un poco el cloro, el cloruro, ¿no? Y el sodio, que tendría efectos directos sobre la microbiota intestinal. Entonces, ahí es como un poco el vínculo que podemos asociar, porque ahora cuando Sofi les cuente un poco de qué se trata la microbiota intestinal y la importancia de cuidarla, ahí podemos, podemos pensar también, invitamos a reflexionar sobre cuáles serían el efecto de las consecuencias de aumentar el cloro y el sodio en el agua. Igual, si quieren verlo más detalladamente, los invitamos a que lean el artículo, sí, porque es un tema bastante, bastante complejo. Sí, ustedes analizan, ahora seguramente Sofi comente algunas cuestiones, el tipo de afectaciones tanto del sodio como del cloruro, en el artículo, que lo pueden ver también en la página web de Radio El Castillo, ¿no? Está ahí. Sí, es uno de los primeros artículos que escribimos para Radio El Castillo. Justamente, por un lado el tema del cloruro tiene que ver con eso, como es un producto oxidativo en nuestro cuerpo, que además destruye también a las bacterias buenas, pero también provoca el aumento de, productos, los subproductos de desinfección de agua, que son tóxicos, y que cuanto más cloro se utiliza, más de esos productos aparecen en el agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y por otro lado el tema del sodio, que en realidad una cosa es decir objetivamente, ¿no? Comés tanto volumen de sodio al día, que es un promedio, y otra cosa es tener en cuenta que yo cuando hago un ayuno y no como nada y tomo solo agua, voy a estar tomando, no voy a estar dejando mis riñones descansar, sino que los voy a estar poniendo a filtrar sodio. Cuando entre comida y comida, cuando uno come una comida muy salada, de repente le viene mucha sed, toma agua y regula el nivel de sodio. Pero si vos comes una comida salada y tomas agua con sodio, y entre comida y comida agua con sodio, y cuando te levantás un vaso de agua con sodio, y cuando te acostás agua con sodio, en realidad no estamos permitiendo que el cuerpo elimine el sodio porque le seguimos agregando, y eso es un trabajo extra para nuestros riñones, y habría que evaluar todas esas posibilidades que se vean afectados algunos órganos que participan en la eliminación de sodio, pero también que se ven afectados por los subproductos. Por ejemplo, la vejiga, los riñones también se ven afectados por los subproductos de cloro. Entonces, hablamos de una duplicación de dos parámetros que pueden llevar a tener consecuencias a nivel de epidemiológico, a nivel de toda la capital. Hola. Sí, te escuchamos, Marce. Muy bien. Sí, a nivel de toda la capital. Todas las personas que toman, por lo menos que no toman agua embotellada y que sí toman agua de OSE, que justamente es la población que va a tener menos recursos económicos, por lo que lo hace también una cuestión de desigualdad social también y de no acceso a los derechos. Ahí ustedes en el artículo incluso comentan el hecho de que además de la impericia o no sé, de la incapacidad de los organismos de darnos esta agua, también está las consecuencias en términos de salud de no tener un testeo más aproximado, sistemático, de las consecuencias que esto puede traer. En el entorno mío, al menos, se habla bastante de alguna gente con situaciones de diarrea, vómitos. Es verdad que cuando hay una situación de cambio tan drástico en la calidad del agua, también hay cierta predisposición a pensar que todo viene por ahí. Pero ustedes esto lo han escuchado, han hablado con gente que tiene este tipo de situaciones frente al cambio del agua. Mira, es algo muy reciente como para conocer. Justamente una compañera hoy de Radio El Castillo nos comentaba que ella y su hija andaban con diarrea justamente, así que justo encaja con lo que me contás vos y da para sospechar. Pero también lo que hay que tener en cuenta es que en este momento ni siquiera sabemos las razones por las cuales o se aumenta los parámetros, es decir, de dónde está sacando el agua, si la agua la está sacando de varios lugares y la está entreverando, si le están poniendo otros compuestos que normalmente no le ponen al agua, si le aumentan la desinfección, es decir, le están poniendo más cloro al agua, es porque está más contaminada también. Y hay muchos subproductos que, por más que uno deje de desclorar, quedan en el agua, pero también quedan en el agua un montón de otros productos sintéticos, como, no sé, rastros de pesticidas, etcétera, que también, si uno empieza a sacar agua de un lugar y después de otro, variable que hay que analizar, o sea, cuán contaminada está el agua, más allá del aumento de estos dos parámetros, y en realidad quien tendría que dar un poco más de explicaciones para que podamos sacar conclusiones es justamente la institucionalidad. Pero como vos mencionabas también, el hecho de que esta situación no se debería haber llegado porque los militantes y la universidad hace tiempo que está diciendo lo que va a pasar, y justamente el modelo desarrollista se está moviendo con una impunidad que no nos permite participar en la toma de decisiones de nuestra propia calidad de vida, y cada vez es menos lo que uno puede hacer de forma individual, ¿no? Por más de que te compres un filtro, o cada vez va a ser menos lo que puedes hacer. La única forma es que a nivel, bueno, nos movilicemos a nivel colectivo, que es lo que ha estado sucediendo de manera espontánea y es lo más natural del mundo que así sea, ¿no? Que la gente esté enojada y que la gente esté preocupada y en el fondo por algo compra agua embotellada y aumenta el agua embotellada que se vende porque la gente ya desconfía, por más de que no sepa exactamente por qué, ya desconfía de que la calidad del agua puede ser mala y eso ya es un primer indicador, ¿no? Para que vos se ponga las pilas porque, bueno, yo qué sé. Si la gente no confía en la propia agua potable, quiere decir que la empresa no está haciendo bien el trabajo, por más, no sé, por más que la ministra salga a decir que nadie se preocupe. La gente está preocupada igual y se ve en las ventas de las empresas embotelladoras también, como algo positivo para ellos, ¿no? Sí, claro, además la inteligencia y la intuición de la gente, por más que le digan que no se preocupen, no se mueve. Recuerdo una idea que en algún momento escuché de un militante sindical de FOSE que le reclamaba a la empresa de que ya no viene casi la factura impresa, pero nos la mandan por correo, de que en la parte de atrás hubiera un análisis detallado, pero no solo de las cosas que ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, no hay análisis detallado de presencia de glifosato, otros pesticidas, o sea, es un buen momento también para avanzar en ese sentido para saber realmente que no sea solo una intuición el agua. Y lo de la sal que vos decías, no hay una solución casera, ¿no? Porque con el cloro, si uno la deja estacionar un tiempo, de alguna manera ese sabor y olor a cloro fuerte se va. Pero en el caso de la sal, ni los filtros hogareños, ni tampoco hay soluciones, digamos, que estén al alcance individual o familiar. No, en el caso de la sal, justamente la desalinización, viste que es uno de los procesos más complejos, justamente por eso el proyecto Neptuno es tan costoso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sí, y lo de igual desclorar está bueno tenerlo en cuenta, porque si uno no accede a agua embotellada, de repente tiene que usar para cocinar o por... O sea, tener en cuenta que tanto, bueno, el cloro, que está bueno... mismo para cuando uno hace fermentos, cuando uno hace vino, cuando uno hace alimentos fermentados, lo que se usa es agua desclorada, además de destilada también. Hervir el agua también elimina el cloro, y justamente es por eso, porque todo lo que es vivo, que es los probióticos, lo que está la vida que tenemos adentro, nuestra microbiota, justamente necesita... que no estemos matando, desinfectando todo el tiempo nuestro estómago con cloro, ¿no? Nuestros intestinos con cloro, sino que el agua, lo que necesitamos de la que salga de la canilla es el agua. Ni el cloro es un producto desinfectante, pero en exceso justamente causa perjuicios a la salud que están reestudiados. Y se desclora, sí, dejándola por lo menos 2 horas al agua destapada, ¿no? Que pueda volatilizarse el cloro. Y también ahí logramos que se volatilicen otros compuestos tóxicos que son productos de la interacción del cloro con sustancias orgánicas. Ahora, no se van a eliminar todos justamente, ni tampoco se van a eliminar algunos productos sintéticos del agronegocio. Lo único, creo que la única solución para ese problema es justamente la prevención y que no se contamine el agua, ¿no? Sí, claro. Bueno, quería pasarte ahora con Sofi porque Dale. Vamos a hablar del tema que nos compete para hoy. Así que este también nos competía hoy. Sí. Nos pareció importante dar alguna información porque es todo como una incertidumbre. Incluso nos llegó a nosotros dificultad encontrar, buscar por qué en algún artículo, en alguna declaración de OCE o del Estado que explicaran el por qué. Y es como que esa parte siempre se la saltean y van a dan la explicación cortita, no te explican ni por qué, y asumen que eso es cosa de los técnicos y que los otros, no sé, las personas no vamos a entender si nos explican. Y en realidad sabemos que es porque hay muchas cosas que están fuera de control y no es, digamos, no vamos a estar en calma y tranquilos, como dijo la ministra, si en realidad ponen la información como es. Entonces hace falta pila de transparencia en esas cuestiones y bueno, está bueno que la sigamos exigiendo. Así va a ser. Bueno, Diego, muchas gracias. Paso la palabra. Marce. Hola, Diego, ¿cómo va? Sofi, ¿cómo estamos? Bien, por aquí. Preocupados, bueno, como dice Marce, con todo este tema. Estamos. Que se sensibiliza a muchas personas, ya lo hemos visto, y bueno. Ahí dejaba Marce nuestro aporte desde la salud. Buenísimo, súper necesario además, porque bueno, hay que conversar sobre estos temas, ¿no? Desde este doble movimiento me parece que están haciendo ustedes, que hoy conversábamos de lo práctico, concreto, en cómo podemos mejorar lo que tenemos hoy, y también sobre los problemas de fondo, digamos, las causas de fondo de todo esto. Exacto. Y bueno, si te parece, ahora vamos al tema que teníamos para hoy, que es salud digestiva y microbiota. ¿Sí? Sí, sí. Sí, bueno, te decía que no íbamos a repetir algunas cosas que ya hemos hablado también en este espacio, como bueno, el tema de sostener una buena alimentación, hidratación, descanso y demás, sino que bueno, vamos a profundizar un poquito más. Sí decir, por ejemplo, en el tema de alimentación, que hay diferentes tipos de dietas y en el caso de la salud digestiva está bueno mantener una dieta que sea antiinflamatoria y para eso hay dos grandes dietas mundiales que son la dieta mediterránea por un lado y la dieta oriental. Y la dieta mediterránea no en vano es considerada patrimonio de la humanidad, ya que contribuye a buenos niveles de salud y tiene alto contenido, por ejemplo, de vegetales, de panes integrales y cereales, de vinos, de aceite de oliva, de pescados, de vinagre, de frutos secos, de hierbas, de especias, o sea, súper variada. Y bueno, por ahí si les interesa pueden buscar, googlear ahí el tema de la alimentación mediterránea. Y bueno, por otro lado, por ejemplo, acá se tiene una dieta muy occidental, que es la que tiene gran consumo de carnes, de grasa, por ejemplo, de ultraprocesados, de harinas refinadas, que eso sí puede generar diversos problemas de salud y alterar la composición de la microbiota. Entonces, un poco queríamos explicar, bueno, ¿qué es la microbiota? O sea, ¿de qué estamos hablando? La microbiota es el conjunto de microorganismos que viven en nuestro cuerpo, ¿verdad? Especialmente, o sea, lo tenemos en todo nuestro cuerpo, en la piel, pero especialmente en nuestro intestino grueso. Por eso está muy relacionado a lo que es la salud digestiva y es único para cada persona, nos acompaña durante toda la vida. Es el conjunto de esos microorganismos que, como estábamos hablando, son bacterias. Hay más de 400 bacterias, de 400 especies de ellas, levaduras, hongos y bueno, y otros microorganismos que en buen estado se encuentran en relación simbiótica con nuestro cuerpo, es decir, que se encuentran en una relación de mutua ayuda. Perdón. ¿Cómo es esto de la mutua ayuda? O sea, ¿qué es lo que hacen esos microorganismos conviviendo en nuestro cuerpo? Bueno, por un lado, nosotros somos su hospedaje, claramente, ¿no? Pero a cambio, ellos también favorecen a nuestra digestión, fermentando, por ejemplo, los carbohidratos para obtener energía. Y así, de esa forma, sintetizan ácidos grasos de cadena corta, por ejemplo, el butirato, que a su vez, esos ácidos grasos van a producir nutrientes para nuestras células, o sea, para que las células de nuestro propio cuerpo se alimenten. Y también ese tipo de ácidos grasos tienen propiedades antiinflamatorias. Entonces, por lo tanto, están contribuyendo a nuestra digestión desde esa forma. Pero además, la microbiota produce vitaminas, produce una serie de vitaminas que no seríamos capaces de producir por sí solos nosotros, nuestro cuerpo. O sea, que ese conjunto de microorganismos, que es la microbiota, nos están ayudando a producir vitaminas, por ejemplo, la vitamina la vitamina K y algunos complejos también de la vitamina B. Y nos protegen de otros microorganismos patógenos. Y esto sucede porque cuando ingresa un organismo patógeno a nuestro cuerpo, lo que hace la microbiota, lo que va a intentar hacer es competir por espacio y nutrientes. Y si la microbiota se encuentra en buen estado, no va a dejar que esos microorganismos accedan o tomen lugar o tomen sus nutrientes. Entonces, bueno, esto lo que significa es que mantener sana nuestra microbiota aumenta nuestro sistema inmunológico y por ende también el riesgo de tener enfermedades, ¿verdad? Así que es un mundo sumamente fascinante el tema de la microbiota. No sé cómo se llevan ahí con la microbiología. Con la mía más o menos, o sea, con mi microbiota intestinal más o menos, porque es un lugar bastante golpeadito de mi cuerpo, digamos. Uh-huh. Así que... Ahí va, bueno. Está bueno, viste, eso, saber cada uno cómo se lleva con eso, porque hay cosas que podemos hacer y también hay cosas que influyen, ¿no?, en la composición de la microbiota. Por ejemplo, el nacimiento es uno de los grandes factores, es decir, si nacemos por parto natural o si nacemos por cesárea, las niñas que nacen por parto natural tienen mejores posibilidades de formar rápidamente una buena microbiota. Y bueno, eso también después va a influir en el crecimiento, ¿no? De cada uno, como sea la... No es determinante de por sí, pero sí aporta. Después también la dieta, por ejemplo, en la infancia, si la dieta fue con leche materna o fue con leche de fórmula, eso afecta la microbiota. También en la adultez, si es la dieta, tenemos una dieta más cárnica o con más consumo de vegetales. Y por último, algo que afecta sumamente la microbiota es el uso de antibióticos, ¿no? Como su palabra lo dice, van a afectar, van a alterar la microbiota, porque son justamente, como decía la palabra, ¿no?, antivida, diferente a los probióticos, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso. Y sobre todo afectan en la infancia, exponiendo al organismo también a diferentes problemas de salud, ya que lo que se ve alterado cuando se desestabiliza la microbiota es el sistema inmunológico. Entonces, bueno, nosotros en caso de los antibióticos aconsejamos acudir solo a ellos en ocasiones muy puntuales y necesarias. Y también siempre alentamos a cambiar antibióticos naturales, que son súper efectivos y que no generan problemas secundarios, ¿sí? Y después, bueno, esto que te comentaba de cómo podemos ayudar a nuestro microbiota, porque hay diferentes formas de ayudarla, y nosotros, por ejemplo, en estos talleres, en estas clases que comentaba Marce al principio, que duran 3 horas, o sea, que estamos rato hablando de esto, clasificamos, por ejemplo, en 4 grupos de alimentos que ayudan a nuestro microbiota. Una es el consumo de los prebióticos, que son alimentos ricos en fibra, son las legumbres, las frutas, especialmente la cebolla, el ajo, el puerro, bueno, en frutas la banana también es un excelente prebiótico. Y también, por ejemplo, la avena, el chocolate negro, la miel y diversos frutos secos. Después también está el consumo de los probióticos, justamente lo que te hablaba recién, que como lo dice la palabra, son aquellos que aportan vida a nuestra microbiota, son alimentos vivos en sí, que contienen vida, y esos, por ejemplo, un ejemplo de ellos son las bebidas kombucha, el kéfir, la avena fermentada, el chucrut, el yogur, entre otras opciones que también se pueden elaborar en casa acudiendo, bueno, al fermento base, ¿no? Sea Scooby en el caso de la kombucha, o bueno, el chucrut que se hace con repollo, bueno, hay pila de formas de acceder a los probióticos que a veces están medios olvidados en la alimentación y cumplen un papel fundamental. Y después están los otros 2 grupos, que por un lado están los frutos ricos en pectina, que es una sustancia que tienen, por ejemplo, las manzanas, los membrillos, las moras, las uvas, los cítricos, las peras también. Y bueno, vamos a elegir dependiendo de lo que esté disponible en cada estación. Y por último, el último grupo es el consumo de las semillas, de los hongos y de las algas, Y recordar también que, bueno, las semillas deben ser hidratadas para una buena digestión, es necesario hidratarlas, activarlas, exactamente pasa lo mismo cuando vamos a plantar la semilla, que hay que dejarla en activación, la semilla crece y ahí es mucho más fácil que la planta germine. Bueno, en la digestión pasa lo mismo, cuando está hidratada la semilla podemos absorber mucho mejor los nutrientes, que las semillas caigan bien al sistema digestivo, digamos, y bueno, que las podamos digerir de una forma fácil, natural, digamos. En cambio, cuando no son hidratadas las semillas, ahí genera algún tipo de problemas a la salud. Así que, bueno, recomendamos hidratarlas. Y bueno, también lo mismo con las algas y los hongos, que si vamos a consumir, por ejemplo, ahora que estamos en otoño y que es el momento donde más hay hongos, ¿no? Uh-huh. Y que los vamos a encontrar pronto en las ferias y en diferentes lugares, en los árboles. Bueno, también los hongos llevan un tratamiento. Y bueno, ya que estábamos hablando que bueno, nuestro emprendimiento no es que es de medicina herbal, pero también estamos con las medicinas integradas, tratando de aprender y de ver, bueno, esto de que cada medicina también tiene algo para aportar, y eso está bueno integrarlo para ofrecer algo de salud más complejo, ¿no? Y más completo, agarrando lo mejor de cada uno para la buena salud de todos, digamos. Tenemos un vivo que está colgado en nuestro feed de Calcumapu, que trata sobre la medicina fúngica, así que, bueno, como es un capítulo aparte, es un mundo aparte el tema de la medicina fúngica, si quieren encontrar con la doctora Basti de CEU Medicinas Integradas, que es una gran amiga. Ella está en Chile ahora, pero estuvo un pila de tiempo por aquí, así que bueno, esos cuatro grupos, digamos, probióticos, prebióticos, y bueno, estos alimentos que comentaba recién, como las semillas y demás, son los cuatro grupos que nosotros consideramos fundamentales para alimentar la microbiota. Y también tenemos algunos tips alimenticios, además de incluir estos cuatro grupos a nuestra alimentación, que nos gustaría compartirles. Buenísimo. Que, bien, que además, bueno, por ejemplo, planificar la alimentación, las compras, la variedad, qué cantidad necesita cada familia o cada persona si vive sola. Evitar, por supuesto, el exceso de sal, ahora más que nunca, el azúcar, la harina refinada, optar por otros, perdón que estoy como, necesito tomar un poquito de agua. Te esperamos, Sofi, no hay apuro. Bien. Decía eso, de evitar el exceso de sal, de azúcar, de harinas refinadas, y poder explorar otros sabores que también nos da la naturaleza, como los diferentes condimentos, las diferentes especias, las diferentes también harinas integrales y texturas que hay, ponerle un poco de creatividad a la alimentación, digamos. Ayudar al consumo, por ejemplo, de frutas y verduras. Hay personas que nos cuentan que le cuesta, por ejemplo, consumir frutas, y hacer jugos naturales, por ejemplo, usando toda la pulpa, eso sí, porque si usamos solo el jugo, vamos a estar consumiendo todo el azúcar y no todo lo que tiene para ofrecer el fruto en sí. Entonces podemos hacer jugos naturales usando toda la fruta y cambiando, por ejemplo, con lo mismo que si somos fan de los postres y de las cosas dulces, poder cambiar por fruta que sustituya, ¿no?, la glucosa por la fructosa, que es el azúcar mismo que tiene la fruta, digamos, llevando a nuestra alimentación a un plano más natural. Y como último tips, que siempre lo decimos, que a veces parece una pavada, pero es muy importante, recordar que comer en compañía, o si comemos soles también, hacer una pausa y no usar la tecnología, no estar mirando la televisión y demás, aporta a una buena digestión. Como siempre decíamos, que bueno, cuando estás comiendo y mirando el informativo por ahí, también estás tragando todas esas malas noticias. Entonces, bueno, está bueno también hacerse un tiempito para dedicarle a conectar, justamente, que esto de la medicina natural se trata de conectar, bueno, conectar también con la alimentación, con el plato que tenemos frente, y con la persona con la que estamos compartiendo, si es así, la alimentación. Buenísimo, y darnos ese tiempito para nutrirnos en términos generales y no estar procesando personajes nefastos que aparecen en el informativo. Esa es una cosa que solemos hacer, además, porque es como que estamos continuamente enroscados en esa dinámica. Sobre todo quienes además no tenemos una dinámica tan familiar, pienso en donde tenés tiempos, donde los niños tienen que comer a determinada hora y eso también se te desordena. Así que bueno, también tener como ciertos horarios, ¿no? Ciertos ritmos de para nutrirse, para alimentarse. Exactamente, sí. Como hablamos también en otros podcasts, ¿no? Lo habíamos conversado esto de que bueno, es integral, ¿no? Es, como decías tú, nutrirse de varias formas, no solamente con el alimento, ¿no? Sino que hay diferentes formas de nutrirnos y justamente hablábamos también de esto, de tener una macrobiota que no está en equilibrio, que no está en buen estado, además de generar problemas de salud o debilitar el sistema inmunológico, también genera cambios en el estado de ánimo. Se relaciona, lo pensaba mucho cuando también escuchaba el podcast de la compañera de la poesía y de las flores, y yo pensaba cuánto se relaciona también, de que bueno, eso, cuando la microbiota no está en buen estado, también se manifiesta en los estados de ánimos de ira, en estados de ánimos depresivos, en estados de ánimo demasiado alterados, excitados, depende como en cada persona, ¿no? Y bueno, eso mismo, me parecía que resonaba mucho, que todo el programa en sí me parece que está muy, muy conectado y todos con las mismas preocupaciones. Y nada, como último, no sé si tú tenías alguna cosita más para comentar, teníamos para comentar algunas hierbas digestivas, no como para profundizar en ninguna de ellas, porque bueno, sería como un podcast entero, digamos una columna entera hablar de una de las plantas, pero sí comentar algunas digestivas, depurativas y demás que por ahí si la tienen la pueden investigar y ver si les sirve para su salud, digamos. Bien, adelante. Bien, en realidad hierbas medicinales hay muchas y justamente para el sistema digestivo también hay un montón. Las amargas por lo general son las que tienen más propiedades para nuestra digestión, pero también hay muchísimas, vamos a nombrar algunas y también nombrar que hay diferentes vehículos para acceder a cada medicina. Por ejemplo, están las tinturas madres, las infusiones, los oleatos. Hay vías tópicas y hay vías que las ingerimos, ¿no? Entonces, nombrar que hay diferentes vías, también de eso se puede hablar en alguno de los podcasts que sigue, vamos a tener para rato, me parece. Y bueno, de las hierbas digestivas, por ejemplo, podemos encontrar la pitanga, que es nativa, la salvia, la manzanilla, el cedrón, la milenrama, el romero, el tomillo, la menta, las hojas cítricas, el orégano también, y bueno, muchas de esas las podemos también tener, algunas son árboles, ¿no? Pero otras las podemos tener en cualquier lugar de la casa. Después están las hierbas depurativas, que son las que ejercen como una acción detox, vamos a decirle, que sería como una acción hepatoprotectora, que en ese grupo incluimos a la carqueja, al cardo, a la fumaria, que es una hierba que empieza a crecer justamente ahora. Después están las diuréticas, las que nos ayudan, por ejemplo, en las infecciones urinarias y demás, o problemas de retención, que una es la barba de maíz, que poco se conoce como medicina, pero es una medicina espectacular, que es justamente esa barbita que sale de cada hilo del maíz, del choclo del maíz, esa barba preciosa, brillante, bueno, es una medicina buenísima, es uno de los diuréticos más potentes, en mi opinión. Y también la cola de caballo, que también es nativa, es una de las diuréticas potentes. Y por último, como que también hablábamos creo que en el podcast anterior un poco de las antiparasitarias, que a veces está bueno tomar antiparasitarios porque nunca sabemos cuándo tenemos parásitos y demás. Y eso también influye, como hablábamos, en las emociones y demás, que son la palma imperial y hay dos muy buenas también que son nativas, que son la capuchina, que también le llaman taco de reina, es una enredadera preciosa con hojas verdes y flores naranjas, y la lantana, que pronto vamos a estar sacando un nuevo capítulo del herbolario de la Mapo, que es una sesión que tenemos también, donde compartimos resumidamente las propiedades de las plantas, así que lantana va a ser una de ellas, ya lo vamos anunciando. Y bueno, lo importante de esto es, como siempre digo, el autoconocimiento, o sea, saber qué es lo que estamos necesitando en cada momento, conectar con esa medicina que elegimos para sanar o que de repente la elegimos porque está cerca o crece en nuestro jardín y eso ya es un indicio, y sostener, bueno, hábitos de vida saludable lo más que podamos. Y bueno, nada, por ahí estaría el podcast de hoy. También, como siempre, decir que si están buscando cuidar su salud de una forma natural, se pueden acercar con nosotros, escribirle a ustedes por ahí, que nos hagan el contacto, o escribirnos directamente a nuestras redes de Calcumap. Muy bien, muchas gracias Sofi, muchas gracias Marce. Nos vemos el mes que viene, ¿les parece? Bueno, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y nos vemos pronto. Un abrazo grande. Bien, y estamos terminando Desordenando Mundos de hoy. Solo recomendarles darse una vueltita ahí por Sur. Hemos estado intentando acompañar la movida del agua con varias notas. Hay una nota de Carlos Santos que se llama Requiem para el agua potable. Una de Dani, de la cual ya hicimos comentario con él, que se llama Las heridas ambientales hablan, el duelo del agua potable. Y una que subimos hoy de Martín Sanguinetti, del amigo Martín Sanguinetti, el economista Martín Sanguinetti, que se llama Algo no se adapta, el modelo o la realidad, que le echa una mirada económica a la cuestión del acceso a poder comprar de alguna manera o acceder al agua embotellada a partir de, bueno, de estas declaraciones un poco infelices de la vicepresidenta de OCE recomendando dejar de comprar Coca-Cola y pasar a comprar agua. Como siempre les decimos que este espacio de Radio Pedal es un espacio donde están bienvenidos para hacer sus podcasts, proponer programas radiales, iniciativas y demás. Y los miércoles recuerden que siguen funcionando la olla de Radio Pedal. Pueden venir a dar una mano, pueden venir a aportar insumos en las redes de Radio Pedal. Pueden encontrar, en estos días se ha hecho bastante difusión sobre la necesidad de apoyos e insumos a las ollas. Recordemos que desde el mes de marzo ha menguado también el apoyo público que se hacía de las ollas, pasando a este sistema de alimentación distribución congelado, que tenemos entendido que aún no inició, pero bueno, eso no inició, pero acá sigue funcionando la olla, así que si pueden dar una mano, más que bienvenidos. Sanfer, muchas gracias por la paciencia y que esto haya salido hermoso. Metimos como 4 llamadas en un solo día. Así que bueno, gracias a quienes están por ahí. Nos vemos la semana que viene. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como Sur Pueblo de Voces o visita sur.uy.